Buenos días. Esta junta de firmas ha sido el resultado de la decisión tomada en conjunto desde la multisectorial, donde se defiende el agua brindada como servicio esencial por la cooperativa. También se pide se reclama la reincorporación de los 8 médicos cesanteados en el hospital Gumercindo Sayago y el retorno a sus lugares de trabajo de los otros 5 integrantes de salud, y además por el gas de Carlos Paz. Esta junta de firmas está siendo contemplada con todos los estamentos legales que corresponden, con escribano público presente y la participación de toda la ciudadanía que sea mayor de 16 años con el documento y que viva acá en Carlos Paz. La intención es, luego de juntar estas firmas, tenemos que llegar a 2.800 firmas para que pueda ser tratado directamente en el Consejo Deliberante por nuestros representantes para darle institucionalidad al gobierno municipal de Carlos Paz por mandato del pueblo. O sea, el pueblo reclama que se gobierne de una determinada forma, y es lo que no está haciendo justamente ahora este dictador, este autoritario, que es el intendente Daniel Gómez Gesteira. ¿Cómo has valorado la convocatoria hasta ahora? Uno siempre duda a veces. Generalmente, los que tenemos algunos años podemos dudar, pero desde el momento que llegó la escribana acá, que se instaló la mesa con los protocolos necesarios, que se atiende para que sea ágil y en sanidad, muy promisoria la cantidad de gente que permanentemente se está renovando. No demoran más de minuto y medio o 2 minutos más tardar en cada firma. El número no lo tengo bien presente, no lo he consultado, pero es muy positivo, muy positivo. Bien, ¿y cómo se tiene que, en qué horario se puede acercar la gente para poder firmar? Gracias. El día de hoy es desde las 10 de la tarde hasta las 18 horas en el hospital sobre calle Perón. Hoy viernes 22 de 10 a 18 y mañana también acá en el hospital mañana sábado de 10 a 12 horas. Luego a 14, ¿no? A 14, gracias. Luego, para facilitar la comodidad de los vecinos, esta misma oficina portátil, podríamos decir, o oficina móvil, va a ir recorriendo los distintos barrios en diferentes días donde la multisectorial estará dando a conocer a la ciudad de Carlos Paz.